pueblo que respira, que alabe su nombre. Vamos todos dando gloria y honra al Rey. Tú que respira, que alabe su nombre. Grandes cosas Él ha hecho y con gozo danzaremos para Él. Señor, a ti siempre cantaré, con mi vida te daré alabanza y honor. Me has mostrado tu amor, me llenas de alegría cada día de mi vida. Te alabo con danza, a son de trompetas, con cuerdas y flautas a ti. Te alabo en las buenas, te alabo en la prueba, en todo tiempo te alabaré. Lo que respira, que alabe su nombre. Vamos todos dando gloria y honra al Rey. Lo que respira, que alabe su nombre. Grandes cosas Él ha hecho y con gozo danzaremos para Él. Te alabaré para siempre. Mientras hay aliento en mí, a ti yo cantaré. Te alabaré para siempre. Con todas mis fuerzas te alabaré. Te alabaré para siempre. Mientras hay aliento en mí, a ti yo cantaré. Jesús, a ti te alabaré. Te alabo con danza, a son de trompetas, con cuerdas y flautas a ti. Él ha hecho y con gozo danzaremos para Él. Lo que respira, lo que respira, lo que respira, lo que respira. Vamos todos dando gloria y honra. Vamos todos dando gloria y honra. Respira, que alabe su nombre. Alabe su nombre. Grandes cosas Él ha hecho y con gozo danzaremos para Él. Te alabaré para siempre. Mientras hay aliento en